Yo no sé cómo esta fiesta va a terminar. Lo que yo sí sé, que el reventón comienza ya. Pasen a la pista, no se quede nadie, empiecen a bailar. Tengan pies de plomo o dos pies izquierdos y aún con un bastón. Vengan a bailar, no se quede en la mesa, cuidando carteras ni cuidando abrigos. ¡Te invito a bailar! Es un reventón, es un reventón, es un reventón, es un reventón, es un reventón. Disculpe señor, es un reventón, yo no cuido abrigos, es un reventón, y con mi bastón. Es un reventón. Yo vengo a bailar. Es un reventón, es un reventón, es un reventón, es un reventón. Mire señorita, le invito a bailar este merenguito. No le voy a cobrar. Una vuelta pa' acá, una vuelta pa' allá. Sacude los hombros, un pasito hacia atrás. Oiga señorita, el baile está divertido. Y viendo que bien se mueve, me deja sin respiro. Escuchen señores, muévanse sin pena. Que esta gozadera es el reventón. Es un reventón, es un reventón, es un reventón, es un reventón, es un reventón. Escuchen señores, muévanse sin pena, el baile está bueno, y las mujeres.